Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. Este es el programa. Este es el programa de los chicos y chicas comunicadores. El cuartel quinto. Somos del proyecto Ciudadanía. Con todos y todas. Te hacemos el arca. Negrito Manuel. La escuela 14. San Ramón Donato. La escuela 69. Cacupé, la bruja, Lourdes. Las comadres. Arcoíris. Y Rodolfo Coronel. Promoviendo el protagonismo infantil. Soy Antonio y tengo 12 años. Yo soy Analia y tengo 11 años. Soy Francisco y tengo 16 años. Soy Agustina y tengo 7 años. Hola, yo soy Leonel y tengo 9 años. Yo soy Daniela y tengo 7 años. Soy Javier y tengo 7 años. Yo soy Dayana y tengo 6 años. Hola, yo soy Nelson y tengo 10 años. La noticia del día. La noticia del día. Reunión de delegados y delegadas en la escuela número 69. En la primera reunión del año, el martes 1 de junio, los delegados y delegadas de cuarto a sexto grado de la escuela 69 debatieron sobre su rol y compartieron propuestas de diferentes grupos. Definieron que los delegados y delegadas tienen que animarse a hablar con la directora y con sus compañeros y compañeras. También ir a la escuela y transmitir sus propuestas. Al terminar la reunión, los delegados y delegadas pensaron cómo transmitirle a sus compañeros la propuesta y definieron que van a acordar con un docente una fecha para poder contarle al resto de los compañeros y compañeras lo sucedido en la reunión de delegados. Y ahora les voy a cantar una canción de cuando papá y mamá eran novios. Porque antes de ser papá y mamá fueron novios. Y a veces pasa que los novios se pelean o se enojan. Y el que menos se enojó, el que no se enojó tanto, se queda esperando y esperando una llamada. Y la primera vez que la canté me dijeron, hey, esa canción no es para chicos. Yo dije, fíjate que sí, porque muchas veces pasa que los chicos se quedan esperando y esperando una llamada, esperando y esperando una palabra, una mirada. Me iba a bañar con el móvil y el teléfono, por si llamabas, no llamabas. Me quedaba clavado en la pantalla, por si escribías o chateabas, no lo hacías. No salía por vigilar la campanilla del timbre, ver si llegabas, no llegabas. Toda mi vida pendiente de vos, pendiente, pendiente, pendiente, pendiente del hilo de tu voz. Y hoy cómo son las cosas. Vos que llamás, toda mi vida pendiente de vos, pendiente, pendiente, pendiente, pendiente del hilo de tu voz. Toda mi vida pendiente de vos, del hilo de tu voz. Iba a bañar con el móvil y el teléfono, por si llamabas, no llamabas. Quedaba clavado en la pantalla, por si escribías o chateabas, no lo hacías. Salía por vigilar la campanilla del timbre, ver si llegabas, no llegabas. Toda mi vida pendiente de vos, del hilo de tu voz. Y hoy,

hace lo que quieras. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil. Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, oh, dreams, little dreams, pequeños sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua. Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, oh, dreams, little dreams, pequeños sueños, dreams, pequeños sueños. Arcoíris y Rodolfo Coronel, promoviendo el protagonismo infantil. Esto es lo que piensan los más chicos de la escuela 14. Tienen entre 6 y 8 años, todos no saben escribir, pero sí les gusta dibujar. Y le gustó mucho la idea de poder contarlo a Carlitos. Un chico de Ecuador imaginario. ¿A qué juegan en el recreo? ¿Y cómo le gustaría que sea el patio de su escuela? Son los más chiquitos de la 14. Están en el primero y en tercer grado. Le contaron a Carlitos que en el patio falta más colores. Que hace falta flores, murales y juego de mesa. Y propusieron que haya bancos y mesa para poderse sentar ahora. Entre Arca y la escuela 14. Seguiremos trabajando para que la carta llegue a la escuela de Ecuador. Donde niños y niñas como ellos ya le están escribiendo sobre su propio patio de recreo. Y podamos convertir sus propuestas en el patio de recreo que queremos. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. ¿Será Arca? Negrito Manuel. La

viaje con tu calor. Llévame a lo hondo de tu pecho, llévame hasta el fondo de tus sentimientos. Llévame de viaje por tus ojos, llévame de viaje con tu calor. Llevo todo el día escapando de los fans. Salen de la sopa de los taxis del placar. Preferiría andar borracho en el subte. Todos los conciertos son un acto de maldad. Todos los ensayos y jamás pude escuchar. En el subte, quieres acercarte a mí y siempre te vas. Quieres que te hable a ti y no me escuchas. Pues esta es la razón. I am a hippie, siempre fue así. Hay un hippie dentro de mí. Solo dejo que ocurra. Salgo disfrazado con peluca y un gabán, y los empleados me saludan al pasar. Preferiría estar limpiando en el subte. Rezo cada día a la Virgen de Luján para que me haga invisible en la ciudad. Cuando recuerdo mis mañanas en el subte, quieres acercarte a mí y solo te vas. Quieres que te hable a ti y no me escuchas. Pues esta es la verdad. Solo me andar tirado por ahí, perdiendo el tiempo y olvidándome de mí. 6:30 de la tarde. En el Zoom de Cancupé, al lado de la iglesia, calle Flor de la Cruz, barrio Don Sancho. Sumate con nosotros que vas a disfrutar. Les invitamos a escuchar el programa de radio de los chicos y chicas comunicadores. ¡Será fantástico! Los martes y viernes. Los martes y viernes. A las 2:15 del mediodía. Por la posta. 96.5. ¡Cambio mierda! Presta atención, el viernes 16 de julio en la escuela 14. ¡Jugar en tu escuela! ¡Jugar en tu escuela! ¡Jugar en tu escuela! Mural, música, cine, juegos, plantar, escultura, teatro. El viernes 16 de julio en la escuela 14. ¡No falte ese día! ¡No falte ese día! Colorín colorado, zapatito rojo.